Hermano, hay que andar con mucho cuidado. No sabes la última noticia. ¿Qué pasa, hermano? Cuéntame, ¿qué ocurre? Vengo de un taller y me enteré de un caso preocupante. Se trata de un gringo pendejo que nos quiere estafar con nuestras tierras. Casi se mete en su bolsillo las tierras y recursos de nuestros hermanos del pueblo Matsés. ¿De verdad? Cuenta, ¿cómo así? Se trata de un gringo australiano, John Nilsson, quien les iba a hacer firmar un contrato a los Matsés, en distrito de Yaquerana, en la frontera con Brasil, para formar un consorcio o empresa, pero de donde salía él ganando y apropiándose de todo. ¿Pero eso es posible? Por supuesto. El contrato ya estaba listo para firmar. Felizmente avisaron a la organización AIDESEP y ellos acudieron y explicaron al pueblo el tremendo error que iban a cometer. ¿Pero qué decía el contrato preparado por el gringo? Un montón de barbaridades. En primer lugar, se trata de un gringo tramposo que fingía tener una gran empresa en Japón, pero allá solo tenía un teléfono que se reenviaba las llamadas a su celular. ¿Qué más, hermano? Sigue contando. Primero se acordaba constituir una empresa conjuntamente entre él y la comunidad. La comunidad aportaba todo lo que tenía, territorio, recursos, conocimientos, biodiversidad, etcétera, etcétera. Él no aportaba casi nada porque su capital era pequeño. Sin embargo, luego todas las decisiones y la representación pasaba en propiedad a una empresa que el gringo iba a manejar. Los Matsés se quedaban en el aire, sin nada. Todo lo iba a controlar y decidir el extranjero. Pero no puede ser, ¡qué maldito! Eso no es todo. Según nos explicaron los abogados de AIDESEP, el contrato era por tiempo indefinido y había artículos que obligaban a los Matsés a no compartir con nadie el contrato, porque era un secreto comercial. Además, todos los derechos de propiedad iban a ser propiedad exclusiva de la empresa recién formada que manejaba el gringo. Es increíble lo que me cuentas, pero si los Matsés firmaban, ¿no iba a poder reclamar después? El gringo había puesto artículos en que los Matsés aseguraban haber sido asesorados de forma independiente antes de firmar y renunciaban a todo reclamo posterior bajo riesgo de sufrir sanciones. Además, si querían reclamar algo, tenían que acudir a los jueces de Inglaterra en Europa o a mediadores, de acuerdo a las normas de Filipinas en Asia. Y ojo, que todo reclamo tenía que hacerse en idioma inglés. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos rápido, hermano, a pasar la voz a las comunidades! ¡No vaya a ser que las estén sorprendiendo el mismo gringo u otros! Muchos brokers o intermediarios están visitando a las comunidades para pedirles sus títulos de propiedad originales o hacerles firmar contratos cediendo sus derechos a terceros. No te dejes ofender. Si firmas un contrato sin una asesoría adecuada, pueden engañarte y perderlo todo. Algunas recomendaciones. Los contratos no deben ser confidenciales o secretos. La comunidad es de interés social. Deben intervenir instituciones garantes o asesoras de una confianza para que nos avisen de algún artículo que nos afecte. Todo contrato debe ser en español y a plazo fijo. Todo contrato debe regirse por leyes peruanas y no extranjeras. Además, cualquier conflicto se debe resolver con instituciones de arbitraje en español y jueces peruanos. La propiedad intelectual debe ser comunal, respetando previamente sus conocimientos ancestrales. La administración debe ser compartida con la comunidad, no entregar a favor de terceros. La participación en las decisiones debe ser según el aporte que se haga en la empresa. Los poderes que otorgue la comunidad deben ser limitados para casos concretos. Los contratos y acuerdos deben ser fiscalizados periódicamente por la Asamblea Comunal. No te dejes sorprender.